volar, no sé lo acostumbrado. Quise llegar a la cima del pecado y te encontré llorando y sin abrigo. Tenías en tus manos el suelto del domingo y te invité a tomar unos tequilas. Quería saber un poco más de tu vida. Y al quinto trago y sin estar ya cohibido, te propuse hacer el amor conmigo. Solo te interesaba un sueldo por amor. Cóbrame lo que tú quieras y fíngeme tu gran pasión. Hazme sentir que soy tu rey, tu rey de sueldo y de ocasión. Muchos aseguran que este amor te vuelve loco, que te enamoras y te pierdes poco a poco. Les aseguro se han quedado cortos, por ella daría mi vida y morirme poco a poco. No te sabe a nada, a ti solo te interesaba un sueldo por amor. Cóbrame lo que tú quieras y fíngeme tu gran pasión. Hazme sentir que soy tu rey de sueldo y de ocasión.